Damos la palabra a Abraham Cruz Villegas y Gabriela Jauregui. Buenas noches. Bueno, pues un poco abrumado por la convocatoria y por la enormísima responsabilidad, más que honor, porque es un honor, claro, pero también es una responsabilidad gigantesca estar aquí, compartir con ustedes, escucharlos, sobre todo, escucharlas. Ante la invitación a no pensar, a lo prohibido, no pensar, Gabriela Jáuregui y yo decidimos no pensar en voz alta. Curiosamente, la película que acabamos de ver, improvisando un poco, me recordó que mi papá también trabajó en el INI. Mi papá, que era profe en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, Azcapotzalco, daba clases de guión radiofónico en Cherán, en la estación del INI de Cherán, y mis hermanos y yo lo acompañábamos en una camioneta Ford Galaxy que manejábamos desde la colonia Ajusco, en los Pedregales de Coyoacán, hasta Cherán. Y allá los profesores, que eran profesores todos, también normalistas rurales, lo recibían con unos aguacates y unas zarzamoras, porque venían de La Cañada, que es una tierra preciosa, con aguacatas también. No, no, aguacatazos, no, aguacatas. Y le decían: bienvenido, tata profesor, ya te trajimos tus 17 zarzamoras. Y así aprendimos un poco, más que otra cosa, o sea, más que mi papá ir a dar clases, él aprendió a cómo comportarse. Él era indígena también, pero era un bastardo. Era hijo de una mujer indígena, de una madre soltera, que en la pena de ser, en la vergüenza, en una comunidad pequeña de ser madre soltera, lo llevó no a un orfanato, sino a un internado en Zamora con los franciscanos. Mi papá creció como monje con los franciscanos y ahí aprendió a extrañar ser indígena, porque nunca lo fue. Solamente, tal vez de sangre, quiso, soñó ser indígena, pero solo pudo tener nostalgia de alguna manera de algo que idealizó y que fantaseó con ello, y por eso siempre nos llevaba. Y de lejos nos gritaba, nos tenía unos apodos muy curiosos. Nos decía, a mí especialmente me decía, Tzitzit Pandakuri. Me decía, Tzitzit Pandakuri, prepárate la bolsa que ya nos vamos. Entonces ya iba yo corriendo con una petaquita, que siempre viajaba mi papá con sus clases. Y si no me decía aborigen, y si no me decía indígena, y si no también me decía indito, pero lo decía con mucho orgullo, porque es lo que tal vez él siempre quiso ser y pues a lo mejor lo era, pues, pero nunca lo logró. En ese canal, creo que, vaya, el vínculo con los libros que, por ejemplo, publicó Juan Rulfo en el INI. Me acuerdo sobre todo de El México Desconocido, de Umholtz, en dos tomos que mi papá, de algún modo es la gran herencia que me dejó mi papá, dos libritos amarillos que tiene la foto, en la portada una foto de unos huicholes escondiéndose de atrás de los ídolos. Literalmente, ese es el gran libro que yo tengo todavía en mi casa y que probablemente también se heredaré a mis hijos, ¿no? Pues por eso agradezco un poco el recordatorio de Juan Carlos de no olvidar, de que tenemos que constantemente pensar de dónde venimos y, como dice mi querido amigo Damián Ortega, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿habrá boletos? Por ahí creo que es importante, pues, tener ese pie en tierra. Creo que por alguna razón nos pusieron a Gaby y a mí a hablar juntos. Gabriela y yo somos hermanos de hijas. Ana y Lila están en el mismo salón en la preprimaria, en el preescolar. Y nuestras parejas, Alejandra, bueno, Gaby es poeta, yo soy escultor. Alejandra Carrillo, mi esposa, es abogada y trabaja con refugiados y solicitantes de asilo. Poncho Díaz es un escucha también, como las compañeras y los compañeros que hablaron en la mañana. Él es un escucha profesional, un terapeuta de comunidades e individuos violentados. Y me preguntaba yo en voz alta también, en no pensar con él a la hora de la comida hoy. ¿Qué se hace con eso que se escucha y que tiene que ver también con lo que escuchamos en la mañana? ¿Qué haces con todo eso que no produzca los daños colaterales que ya escuchamos? Y después de eso, como bien dijo también ayer Mardonio, ¿qué? ¿Después de eso qué? Entonces, por ahí creo que nuestra comunidad, que ha crecido con otras personas, de amigos que tienen hijos en la escuela también, era la misma que estuvo cuando el terremoto haciendo tortas en mi casa. Yo regresé del aeropuerto al día siguiente porque el aeropuerto estaba cerrado. Llegué y en mi casa ya había una comunidad literalmente de papás de la escuela haciendo tortas para los brigadistas. Y nuestra brigada decidió llamarse, en vez de como la brigada de los topos, era la brigada de los totopos. Y esa misma comunidad era la que después también, convocados primero, en mi caso, por Diego Enrique Osorno, que nos encontramos en la representación de una película de Carlos Reigadas, me dijo, habla con Carolina Coppel para que vean lo de que te van a entrevistar para la campaña de Marichuy. Y entonces ya busqué a Carolina, y después con Juan Villoro y con Mardonio Carballo nos sumamos de lleno para juntar firmas, hacer pósters, calcomanías, camisetas, y eran los mismos, la brigada de los totopos, eran los que estábamos ahí. Pero lo que es divertido, a lo que quiero llegar, es que son nuestros hijos los que nos juntaron. Es la educación la que nos convoca, es el futuro que tiene un pasado y que nos está arrebatando de felicidad, la felicidad de estar juntos construyendo una educación colegiada, vamos a decirlo así, desde el amor. Es una crianza colectiva, es decir, los niños nos están criando nosotros y nosotros nos criamos unos a otros entre chille y chille porque somos bien sentimentales y por otro lado también en corresponder profesionalmente con proyectos juntos, hacer trabajo, hacer comunidad en un sentido estricto, apelando el término de la manera más correcta, puntual. Pero nos están matando. En un viaje aquellos que hice con mi papá a Michoacán, me llevó a casa de un tío mío que le decían cutano porque desde chiquito nunca supo decir la palabra gusano. Entonces decía cutano y se le quedó cutano. Ya era un vejestorio sexagenario, pero le decían diciendo cutano. Mi tío cutano era profesor normalista, tocaba en la orquesta del pueblo, vendía pollo los domingos y hacía gabanes porque aprendió de su abuelo el oficio de tejer gabanes y él cardaba la lana, criaba los borregos, los cocinaba, hacía la barbacoa y la birria. Pero hacía los gabanes, eran unos gabanes que hacía con un telar que le heredó su abuelo, era como también un vejestorio, pero una artesanía para producir arte, que eran esos gabanes. Y esos gabanes siempre había en mi casa, pero un día mi abuela, que era como mi mamá, mi abuela Elena Villegas Paleo, me dijo, mira, te voy a llevar a casa de tu tío, que es al que mejor le quedan, para que nos tomemos un atole de grano, porque también sucede que su esposa es la que mejor hace el atole de grano con Puzzuti. Y fuimos. Y conocí a un señor que desde cuando comprendí quién era, me dio mucho orgullo y mucha pena no haber conocido mejor. Se llamaba Efrén Capiz Villegas. Y era un abogado que yo creo que marca una ausencia profunda en este país. Mi tío Efrén, yo creo como algunas otras personas, nos ayudan a dibujar un espacio negativo en su ausencia, pero que nos ayuda también a componer lo que está a su alrededor en la silueta. Probablemente yo tengo esa manía porque me gusta mucho dibujar, ¿no? Entonces vemos el espacio negativo a través de su silueta, de su contorno, y eso es lo que somos de alguna manera. Y eso me hace recordar también a otras ausencias, como Digna Ochoa, por ejemplo, como Sergio González Rodríguez, personas que yo creo que estarían aquí escuchando y también compartiendo. Pero nos están matando. En la convocatoria que nos hicieron para participar acá, había una referencia muy bonita al mito de un señor que escucha una sirena que para no aventarse, a dejarse llevar por el canto de la sirena, pide a sus amiguitos que lo amarren al palo del barco y porque si no, pues, se avienta, ¿no? Y hay otro señor que dice, no, yo voy a pelear desde acá con mi música, peleando con aquella música que es la mala. Y hay un personaje en el mito, en la construcción de ese mito, que es el que dice, pues yo me aviento, yo ni me amarro, ni toco, ni nada, yo me aviento de cabeza, ¿por qué? Porque yo soy el problema. Y lo recordé un poco también porque en alguno de los argumentos de Sergio González Rodríguez, nuestro amigo, Él, en un libro que se llamaba Campo de Guerra, él hacía una referencia del arte, que es la anamorfosis, en la que en las pinturas del principio del Renacimiento, sobre todo en la pintura holandesa, hay, por ejemplo, unos reyes ahí, flamencos del norte de Bélgica, bueno, lo que era es Bélgica, y se ve una forma rara, en un ángulo así como algo abstracto, pero que solo se distingue qué es en la representación cuando uno se para como abajo, así agachándose, y descubre que es un cráneo humano. Y en esa anamorfosis uno descubre o infiere que es mi cráneo, que soy yo, es decir, es mi muerte, es la muerte. Sergio aludía a esa idea de la anamorfosis porque decía que siempre vemos los problemas como de lejos y que si no tomamos una posición, nunca nos sentimos identificados con el problema. En el mito que refería, el tipo se avienta de cabeza. ¿Por qué? Porque reconoce que él también es humano y que es una cochinada y que no, o sea, diría la frase correcta sería: la corrupción soy yo, la muerte soy yo, la violencia soy yo. Pero nos están matando. Creo que hay una parte también importante en el asunto pedagógico de lo que nos convoca. En donde no son las armas, no son los discursos políticos, no son los consensos ni los cabildeos en las cámaras, no son las campañas, no son las elecciones lo que va a transformar este país, ni son los partidos. Tenemos que derrocar el sistema partidista, que no la democracia, que es otra cosa. En ese sentido, creo que esta revolución, como yo creo que infiere la convocatoria, es la revolución del arte y la cultura. Es la revolución de la música, es la revolución de las letras, es la revolución de las mazorcas, es la revolución que ha estado haciendo Francisco Toledo desde hace muchos años en Oaxaca, es la revolución que está haciendo Gaby Jáuregui publicando libros con los dientes y con las uñas, sin dinero y a veces sin desayunar. No es trágico, no, we don't need another hero. Es otra cosa, es una revolución de la cultura en la que todos somos parte de la cultura. Es una revolución del alma. Creo que por ahí, en muchos casos, no es sino la cultura y la ciencia lo que verdaderamente puede transformar a la realidad, no las armas. Del presupuesto de seguridad, del presupuesto público de seguridad de cada sexenio y el presupuesto de cultura y de educación, se puede hacer una enorme caricatura. Pero nos están matando. Nos están desapareciendo, nos están silenciando, nos quieren borrar, nos han precarizado. Si queremos regenerar, que si nos han reducido, austerizado, minimizado, que si nos exotizan, que si nos apropian, que si nos están minorizando. Pero nos están matando. Que si hay que hacerlo por amor al arte, pero hay amores que matan. Que si nos monolingüizan, que si nos monocultivan, que si nos están pestisuicidando, que si nos quieren domesticar, que si la cultura vive, la lucha sigue, que si no nos distribuyen, que si no nos publican, que si no nos exponen, que si nos manosean. Pero nos están matando. Que si nos esterilizan, que si el margen, que si la periferia, que si la capital, que si el capital, que si el Colegio Nacional, que si el capitalismo ya cayó. Pero nos están matando. Pero nos aplastó. Que si las raíces no se cuadran, que si estamos en devenir, que si duele, que si ves la tempestad y no te hincas, que si prefiero vivir de pie que morir arrodillada, que si hay que leer entre líneas, que si la impunidad, que pero si nos están matando, que si traía minifalda, que si la pigmentocracia, que si los transgénicos, que si ser transgénero, que si la poesía, el ensayo, la narrativa, que si la violencia de género, pero nos están matando, que si las lenguas desaparecen, que si las semillas, que si nombrar es crear mundos, que si para imaginar el futuro hay que nombrar el presente, que si cómo hacen cultura las muertas, que si somos invisibles, que si somos invencibles. Pero nos están matando. Que si la cultura de a pie, que si las torres de marfil, que si desde allá arriba nos disparan y nos están matando, que si somos madres solteras, que si los límites del cuerpo, que si donde dice organismo debimos leer orgasmo, pero nos están matando. Que si el gozo, que si compartir, que si en colectivo, que si en común, que si la comunalidad, que si las mujeres, que si quién las desmembró, que si el cuerpo del texto, que si el cuerpo del delito, que si el CURP, que si la firma. Pero nos están matando. Que si la rima, que si el verso libre, que si por deslenguada, que si mi lengua siempre es ajena, que si las palabras clave, que si me clave en la textura, que si el texto y su contexto. Pero nos están matando. Que si cultura e identidad, que si cultura y pertenencia, que si cultura y su impertinencia, que si aprender y desaprender, que si cultura es sustantivo y verbo. Nos están matando. Que si cultura y autenticidad, que si cultura y autoridad, porque si cultura es cuidar, por eso nos están matando. Ay, pues muchas gracias. Brevemente, pues les cuento un paréntesis aquí. A 50 años del 68, un poco también queríamos reflexionar y sentipensar ¿qué semillas se plantaron entonces que seguimos cosechando ahora? ¿Qué semillas se plantan ahora que cosecharemos después? Después de escuchar y ver a los compañeras y compañeros hoy en la mañana, pero en estos días también, siento que para llegar hasta acá seguí un montón de huellas habitadas por la palabra. Y pues con eso trabajo, ha sido mi privilegio y mi honor trabajar también con las palabras de los demás, también hago traducciones, pero editando a Marcela, a Daniela, a John, a Yasnaya, a Cristina, varios de los que estuvieron acá. Y pues como dijo la gran escritora chicana queer Gloria Anzaldúa, yo escribo porque tengo miedo de escribir, pero tengo todavía más miedo de no escribir. Cuando, en enero del 94, cuando ocurrió el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, yo cumplí 15 años. Y pues después de eso yo no estaba de ánimo para la gran desgracia o sorpresa de mis papás. No estaba de ánimo para una fiesta y yo no quise fiesta de 15 años. Yo lo que quise a partir de ahí fue leer y esperar el siguiente comunicado. Yo vivía en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, me iba al centro de Coyoacán con mis amigos a buscar la jornada para leer el siguiente comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esas son las huellas que me traen hasta aquí y realmente les agradezco de todo corazón poder compartir con todos ustedes, con las compañeras y compañeros de atrás y con mi gran querido amigo Abraham. Bueno, yo, perdón que me meta en la fiesta, pero hablando de cumpleaños, este es el 50 aniversario del año 1968. No voy a dar una clase de historia aquí porque ni soy historiador ni cabe, vaya. Pero sucede que también es mi cumpleaños, cumplí 50 años hace un mes. Y digo, obviamente tampoco se compara con la fiesta de los magníficos 96 años del comandante Pablo González Casanova, nuestro rector, nuestro querido rector, quien estuvo allí en el 68 defendiendo nuestra universidad, la autonomía, y a los muchachos, a los estudiantes. Entonces, un poco en festejo de ese año y en festejo, pues no de mí mismo, no más por metiche que soy, les voy a cantar una canción que usa la música de… Es una canción muy vieja, es una balona de Michoacán, que se llama El Tirador. Y yo lo único que hice fue cambiarle la letra, como hacen todos los músicos tradicionales, como hacen los huastecos, como hacen los jarochos. Pues yo le puse una letrita ahí que festeja de alguna manera, o conmemora, perdón, no festeja. Ahí les va, se llama El Tirador. ¡Ay, qué destino tan cabrón tienen los tiradores! Ay, que tienen que darle a todos menos a los halcones. Ay, tiran petardos y balas y pólvora azul en frasco. Ay, cuando vienen a tirar, vienen a dar, que es un asco. Estudiando para contar. Ay, diciendo fue a jalón, se la metí al corazón. Ay, dejó sangre y también pelos, luego se van los muy perros, qué destino tan cabrón. Ay, si les tiran con esmero, los más se les van heridos. Ay, pero a muchos los mataron y los dejaron en cueros, derribados por los suelos. Ay, desparramados por la plaza en todos sus escalones. Ay, los que no murieron se los llevaron en los camiones. Ay, agarraron a la maestra con la falda riscadita. Ay, agarraron señoras, viejas, niñas y señoritas. Nadie ni quisiera verlos. Ay, también agarraron muchachos, los llevaron a empujones. Ay, se los llevaron y ya nunca aparecieron. Y así se siguieron los muy cabrones. Ay, el que se atreve a protestar, un rayo le cae y lo parte en dos. Ay, sí, se llama represión y es la misma chingadera. Ay, ha sido una gran espera. Ay, sin pronunciar más razón, cazándolos como un león. Ay, no esperamos respuestas, mucho menos imagino ninguna solución. Ay, voy a echar mi despedida y me quito la camisa. Ay, comparto mi amor y mi dolor con la causa zapatista. Zapata vive.